Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos textos fascinantes, la verdad. Un libro que es homenaje y denuncia a la vez. Vamos a explorar la historia, la resistencia y, bueno, la profunda espiritualidad de las religiones de matriz africana, que se han enfrentado a siglos de persecución. Y fíjate, el texto arranca poniendo como una base, ¿no? Diferencia entre opinión, fe, que dice que es subjetiva pero no suficiente objetivamente, y saber, que sería creencia suficiente en los dos planos. Esto nos da un marco interesante para lo que busca el libro. Recordar esa guerra contra la fe afrodescendiente, celebrar cómo sobrevivió, que es increíble, y defender la libertad de creer. Sí, exacto. Y es un llamado a la memoria y al respeto, yo diría. Urgente. Porque vamos a ver cómo esta fe, que llegó a América en condiciones, bueno, inhumanas, con la trata de esclavos, no solo aguantó, sino que se adaptó y sigue resistiendo hoy. La brutalidad fue extrema. El caso del Song en 1781. Uf, terrible. Arrojaron a 132 africanos vivos al mar por un tema del seguro del barco. Es tremendo. Pero lo asombroso, de verdad, es la resiliencia espiritual que nació de todo ese horror. Increíble. Y el libro entra en detalles, ¿no? Cómo ante la imposición del catolicismo, las deidades africanas, los orichás, se ocultaron ingeniosamente detrás de los santos católicos, el sincretismo famoso. ¿No es ese un ejemplo de intentar preservar ese saber profundo contra una opinión impuesta? Totalmente. Fue una estrategia de supervivencia, pura y dura, cultural y religiosa. El texto lo llama transculturación, ese proceso de mezcla y transreligiosidad. Aunque claro, se perdió mucho saber ancestral. Es que se llevaban sobre todo a los jóvenes, ¿sabes? Y así rompían la cadena de transmisión de los mayores. Se cortaba el hilo. Eso es. Y de esa supervivencia, ¿qué religiones concretas nacieron? Que nos cuente el libro. Pues mira, surgen formas muy vivas como la santería, el candomblé, y el libro se fija bastante en el batuque de Río Grande do Sul, en Brasil. Lo describe como el culto a los orixás, que son como fuerzas de la naturaleza, pues Xangó la justicia, Oxum el amor, el oro, y Iemanjá el mar. Tienen sus propios rituales, claro, y la transmisión es oral, de boca a oído, en las casas de religión. Te guía un pai o una mae de santo. Se aprende haciendo. Es muy práctico. Entiendo que el libro destaca a figuras clave, baluartes los llaman, gente esencial para mantener esto vivo. Sí, baluartes. Menciona gente como Pai Jorge Berardi de Xangó, que tenía frases como «levanta la cabeza y sigue al frente», muy inspirador. O Pai Cleón de Oxalá, que defendió la nación cabinda. Figuras así fueron cruciales. Y también el papel de los alavés, fundamental. Los tamboreros, como Antonio Carlos de Xangó, son los guardianes del ritmo de la memoria ancestral. O sea que no es un bloque único, ¿no? Hay diversidad dentro. Nada monolítico, ¿no? Hay distintas naciones, digamos, como Yeje, Ijexa, Oyó, Cabinda, que reflejan orígenes y rituales diferentes. Y linajes, las guardas religiosas, cada uno con sus cosillas, pero unidos por la raíz africana y esa historia de resistir juntos. El respeto a la familia religiosa, a la transmisión, es la base. Una historia de resistencia que, por lo que cuentas, sigue hoy. El texto habla de intolerancia en nuestros días. Uf, sí. La lucha no ha parado. Denuncia esa intolerancia religiosa en los nuevos tiempos. Por ejemplo, que se asocie estas religiones con la delincuencia en México, imagínate, o los intentos en Brasil de prohibir rituales como el sacrificio animal. Hay defensores, como el doctor Edio Silva Jr., que lo dijo claro ante el Supremo Tribunal de Brasil. Esto es racismo religioso. Racismo religioso, tal cual. Es intentar de nuevo decir que ese saber es solo opinión, ignorante, o peor, algo bárbaro. Y frente a ese prejuicio, el libro hace una distinción importante, me parece, entre la fe y... Otra cosa, crucial, sí. Diferencia muy bien la fe auténtica del comportamiento sectario. Advierte que, a ver, las religiones afro en sí no son sectas, pero como en cualquier grupo, pues se pueden colar individuos manipuladores. Líderes carismáticos, totalitarios. ¿Qué buscan controlar? Y el texto es muy claro. Los abusos, ya sean psicológicos, económicos, sexuales, van totalmente en contra de la esencia de esta fe. Entendido. Recalca mucho la libertad de cada uno y que, oye, si alguien se siente atrapado, hay que buscar ayuda profesional. Y para proteger esa libertad se apoya en la ley, ¿no? Correcto. Pira de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del principio de libertad religiosa, como un escudo, vamos, para defender el derecho a practicar estas creencias sin miedo, sin discriminación. Pues en resumen, estos textos nos dejan una imagen potente. Una fe que resistió la esclavitud, el sincretismo a la fuerza y que hoy sigue plantando cara a la intolerancia. Es una historia con mucho dolor, sí, pero sobre todo de una fuerza espiritual que no se rompe. Como dice la contraportada, nuestra fe vive y no se arrodilla. Totalmente. Y te deja pensando, ¿verdad? En esa fuerza increíble de la transmisión oral, del boca a oído. En este mundo nuestro tan rápido y lleno de ruido, de desinformación, ¿cómo se protege un legado así tan frágil y a la vez tan fuerte del prejuicio? Quizás, como sugiere el autor, la clave está en algo que parece simple, pero no lo es. Saber conversar. Saber conversar. Esa habilidad que escasea tanto, ¿no? Pero que es fundamental para entendernos, para respetarnos. ¿Hago? Hago. Una palabra para reflexionar.